desde chico te escuchaba y nunca te olvidaré. Te llevo en el corazón, oh taita del chamamé. De nuevo a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme mamburú. La culpa mantearé con de todo lo que sufrí, por eso que ahora he venido a canguete a hijo, a ni que enderezará que un día este cantor llena de amor, perejen con agua, chenda y cuaja y panga y té, si existe en tu pensamiento, aquel puro sentimiento, quiere coachereje, anin de poche, hanga sendibei, desengañate, mante arejo, chacatabun, anden de cuaja, indereje cuña, chupe y teico, anin de poche, Sandibei, desengañate, mante areco, chacatabu, anden de cuaja, indereje puñal, chupe y teico. Al estar lejos de ti, culpable tan solo soy de todo lo que sufrí. Por eso que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor te ha dicho llena de amor. Sin ti no me podré hallar, tan solo quiero saber si existen tus aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel, así nuestro amor vuelve a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida mi bien, el enojo aquel, así nuestro amor vuelve a renacer.